Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como siempre todos los días a esta hora para compartir con ustedes, con todas y todos nuestra reflexión cotidiana sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando a esta hora, bien tempranito, un día que aparece bastante agradable, quise decir, desde el punto de vista climatológico, y más allá de lo climatológico, desde el punto de vista del comportamiento de nuestra sociedad, se ve la gente con el ritmo intenso de trabajo que nos caracteriza a las venezolanas y venezolanos desde siempre, y que algunos pretenden perturbar. Gracias a Dios, solamente una vez por la cuaresma. Ellos, como decía el dicho aquel, ustedes se acuerdan, siempre hay que buscar un dicho del habla popular, porque solo el pueblo salva al pueblo. Y el dicho al que quería hacer referencia es: Mapurite sabe a quién pea. ¿Verdad que más gráfico no puede ser? Eso es lo bueno, lo bonito que tiene el habla popular, que dice la verdad sin ningún tipo de rodeo, ningún tipo de retórica ni rebuscamiento de ninguna naturaleza. Directo al grano, con claridad y transparencia. Como se tiene que ser, como se tiene que hablar, como tiene que ser la verdad. Porque el pueblo no miente. Quienes se empeñan a través de la historia por tratar de engañar al pueblo parten de una premisa completamente errada, que es la de que el pueblo es idiota, y la segunda de que, como se le supone desde alguna instancia idiota, entonces puede ser engañado. Quienes así han pensado a través de la historia, que utilizan los medios de comunicación y se sienten muy en capacidad para engañar a la gente, no tienen idea jamás de su ignorancia, por eso lo hacen, y entonces se sienten que están como en un paraíso de la retórica, porque creen que están convenciendo a alguien. Pero el pueblo no es idiota, el pueblo es sabio y valiente, decía Lee Primera. Y el pueblo no lo engaña. Por eso es que nunca dura una guarimba. Estos tipos inventan cada 10 años una guarimba y resulta que, bueno, está bien, sí, ahí pregan candela, es todo un evento. El asunto es un evento. La vigencia que tiene es porque es como un camping a cielo abierto, como hemos dicho, para muchachitos de clase media, que como aquí no hay esas angustias que hay en otras naciones, como en Chile, por ejemplo. En Chile hay un padecimiento terrible para los jóvenes, que es que la educación no solo que es privada, sino que tiende a ser cada vez más salvajemente capitalista. Allá es un negocio, y lo dijo su presidente en varias oportunidades: la educación no puede ser para estar regalando. Esa es la concepción neoliberal que tienen esos tipos que no conciben la vida en función del ser humano en modo alguno, sino que el ser humano es un complemento para la empresa privada. Tiene que ser, según ellos, simplemente eso, un soporte para la empresa privada. La empresa privada para ellos es lo fundamental, el centro del universo, sobre lo cual gira todo en la vida. y sin la cual no hay nada, siempre y cuando el empresario sea el que esté pensando así. ¿Ves? Porque si es el trabajador, el tipo no lo va a entender nunca. ¿Cómo es que la empresa es el centro y el que produce los corotos soy yo? Y el que se tiene que levantar de madrugada y el que tiene que ir pasando trabajo para allá porque no tengo el Mercedes-Benz que tiene el dueño de la empresa, y el que tiene que pasar sufrimiento y llegar y trabajar y sudar todo el día y gastar la vida en eso. La gente le gustaría estar en la playa y sepa un río y hacer sancocho todos los días. Pero no, la gente tiene que ir a trabajar porque la gente tiene que sostener a la familia, y porque esa es la forma en que se ha estructurado la sociedad a través del tiempo, orientada en función de esos intereses hegemónicos de clases dominantes que son dueñas de las empresas y han hecho creer al ser humano a través del tiempo que la vida es para nacer, crecer hasta tener cierta capacidad física de poder laborar, trabajar y morir. Eso es. Nacer, trabajar y morir. ¿Sabe quién habla bastante de eso? Y lo dice muy bien y lo plantea muy claro y con mucho fundamento. Una persona de la cual el comandante Chávez habló siempre y nos invitó a que leyéramos siempre, que se llama Itzman Bezaros. Itzman Bezaros habló sobre ese fenómeno de la humanidad, que es que la gente se le ha llevado a pensar que el ser humano está destinado solo para trabajar, y si no trabaja, no sirve para nada. Es una suerte de parásito sobre la tierra, pero resulta que el que no trabaja no es porque no le da la gana de trabajar, es porque no tiene trabajo. Y cuando no tiene trabajo es porque la empresa lo ha desechado, porque ya no le sirve, o porque nunca lo necesitó. Y entonces pierde valor el ser humano desde esa óptica, desde la óptica del capitalismo. Y se le lleva entonces a pensar que tiene que solo, única y exclusivamente tener vigencia si está orientado a servir como complemento, como soporte, como decimos, de los propósitos de la empresa, sobre todo de la empresa privada. Porque desde la óptica de la empresa, empresa del Estado no es empresa. Todo el que trabaja para el Estado en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen o cualquier ideología, ese no es un trabajador, sino un empleado al servicio del régimen. Por eso es que la gente que trabaja en el gobierno bolivariano se le dice así, desde la óptica de la derecha en nuestro país, y se les trata como borregos, porque se consideran que no son trabajadores porque no están produciéndole a la empresa privada beneficios que le permita crecer a esa empresa privada, aun cuando se depaupera el ser humano de manera progresiva en el tiempo. Por eso es que la gente tiene tanta ansiedad del dinero, porque el dinero es el resultante de esa condición a la que es llevado el ser humano en el capitalismo. No es nadie si no trabaja. Y la constatación, la prueba de que trabaja es el dinero. Por eso tiene mucho sentido lo que explicaba anoche en el programa Con el Mazo Dando, que conduce el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ministro Rodríguez Torres para Interior, Justicia y Paz. Él explicaba que en todos los procesos que ha venido llevando a cabo los cuerpos de inteligencia del Estado, los cuerpos de seguridad en su trabajo para contener los desmanes de estos sectores violentos en la sociedad, se ha avanzado en varios aspectos muy importantes. Uno de ellos, el desmontaje de centros de centros de acopio de elementos para soportar las guarimbas, para alimentarlas. Y eso es muy importante porque vamos a aclarar una vez más aquí qué es lo que es una guarimba. Una guarimba no es una expresión de protesta. Una guarimba es una expresión golpista, de desestabilización. Es una expresión de delincuencia de los grupos que actúan a través de ese mecanismo, que no es una forma de expresión. Usted se imagina una cuadra a lo largo de la cual viene una gente que viene en una protesta marchando con unos letreros y una gritadera y unas cacerolas y tal. Eso es una protesta. Es a lo que tiene derecho la sociedad cuando se rige por una norma que se conoce como el pacto social, las leyes de una nación, la constitución de una nación. Y si esa constitución soporta un régimen democrático auténtico y no de fachada, como era la democracia representativa que prevaleció aquí en el pasado, que era solamente una pantomima para poder excusar los desmanes que se cometían por entretelones, por detrás, por debajo de la mesa, que era una verdadera dictadura de oprobio, de horror, de persecución, de exterminio de las disidencias políticas que se presentasen. Cuando es auténtica esa democracia, como la que existe hoy en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, el derecho a la protesta está garantizado y tiene que ser resguardado por los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso usted ve que las protestas, cuando son esa expresión de la que estoy hablando, la gente que marcha con sus letreros, sus gritos, sus consignas, sus pancartas, la policía está resguardando, no está ahí para ver cuándo es que le va a dar el golpe a la gente, no, está para resguardar, porque esa es la obligación y la función que debe tener el Estado frente a esa expresión de la sociedad en una verdadera democracia. Pero en esa cuadra, cuando a partir de la mitad de la cuadra para allá o de cualquier punto de la cuadra para allá en adelante, la cosa de la pancarta empieza a ser sustituida por elementos violentos, por piedra, por cosas, y empieza a tornarse violenta, de ahí, de ese punto exactamente en adelante, deja de ser protesta para convertirse en vandalismo. Y de lo que era la protección del Estado, que debe ser absoluta sobre la expresión que venía siendo de protesta, de ahí en adelante, no solo es completamente desprotegida por las leyes, porque no hay ningún gobierno, ningún Estado, ninguna constitución en el mundo que proteja los actos vandálicos. No existe. Vaya y búsquelo si usted quiere, y tráigame al escuálido más bravo que usted conozca y dígalo que se venga con todos sus libros de allá, de donde él quiera venirse, de la Academia de Estados Unidos, a traérmelo, y vamos a ver que no existe, no me lo va a traer. Porque no hay ningún Estado en el mundo obligado a proteger, ni existe el que la proteja, por supuesto, la violencia. Estados Unidos le tiene que dar 10.000 vueltas al asunto para justificar los aviones que está mandando a invadir las naciones en el mundo. Y tiene que darle vuelta a las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, y tiene que hacer 10.000 garabatos para tratar de imponer la violencia que él lleva a cabo contra las personas en el mundo. Pero no está permitida la violencia, está perseguida, y es lo que está de acuerdo el mundo entero. Por eso la oposición no logra ninguna resolución contra Venezuela, con el cuento de que aquí se está reprimiendo, porque lo que se está es preservando el interés de la sociedad con la actuación de los cuerpos policiales, y en particular de la Guardia Nacional Bolivariana, frente a los desmanes de la guarimba, porque la guarimba no es protesta. La guarimba es una vaina incendiaria que montan estos locos desquiciados en el medio de la calle. Y eso lo sabe todo el país. Usted salga para donde usted vio que estaba la guarimba y vaya y revise a ver qué es lo que hay de cívico ahí. ¿Qué es lo que hay ahí de discurso desde el punto de vista ideológico? Ahí no hay nada de eso. Ahí lo que hay es hechos de violencia donde mueren gente, donde mueren personas, donde se les dispara cuando van a levantar la guarimba a las personas que son decentes, que quieren libertad, que quieren paz para su país, para sus hijos, que quieren que sus niños vayan al colegio y quieren ir ellos a trabajar y a comprar comida y etcétera, y los matan los guarimberos, entonces eso es un foco de violencia, de criminalidad. Entonces eso tiene que ser reprimido. Entonces el que no lo haya visto claro, yo quiero que lo vaya viendo con detenimiento. Imagínense una cuadra y va un grupo de gente caminando con unas pancartas entonando himnos protestatarios y todo esto, y unas cacerolas y tocan duro. Entonces eso es una protesta. Cuando empieza a ser sustituida la pancarta, la cacerola, el himno, por piedra, por molotov, por toda esta cosa incendiaria, de ahí en adelante se convierte en acto de criminalidad que debe ser perseguida, obligatoriamente perseguida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y entonces ahí donde la gente va entendiendo bien de qué se trata. No es una sola masa amorfa donde está ahí los jóvenes protestando por la libertad y el gobierno lo está reprimiendo. No. Todos los muertos que ha habido, toda la situación que ha habido es producto de la guarimba, que es un hecho delictual, criminal, que hay que perseguir. Y es por eso que la sociedad se ha ido desplazando desde el respaldo que tenía la primera marcha opositora que hubo el 12 de febrero hasta las 3:45 de la tarde. De ahí en adelante empezó toda una hemorragia de respaldo de allá a venirse para el lado decente de la sociedad, que repudia la violencia en la que se convirtió inmediatamente con el discurso de Leopoldo López encaramado ahí en un carro en la Plaza Carabobo, ahí en la Avenida México. De ahí, de ese instante en adelante, de las 3:45 en adelante, con el discurso de Leopoldo López, dejó de ser protesta para convertirse en actos vandálicos, criminales, todo lo que han hecho, absolutamente todo lo que han hecho de allá para acá. Cuando usted ve que convoca una reunión para que la marcha, que vamos, no, que no reúnen casi nadie. Un grupito ahí de 1,000, 1,500 personas que reúnen siempre María Corina. Pero cuando tienen lo de la guarimba, es donde está el centro de su accionar en estos días, hay una actividad criminal que, como decía el ministro Rodríguez Torres el día de anoche, está siendo financiada a razón de 5,000 bolívares que le están dando a cada uno de los guarimberos, porque como se sabe, los guarimberos no son la sociedad, no son los 7 millones que dice la oposición que ellos tienen y que están en contra de la revolución. No. Esa cuenta, como lo dijimos acá, es la peor sacada en la historia del análisis político de la MUD. Los 7 millones que dicen ellos que tienen, que no son sino 3,200,000 personas. Esos 3 millones de personas son demócratas. Y se sabe porque fueron a votar. Por eso es que se puede contabilizar. Si no hubieran ido a votar, no hay manera de saber cuántos tiene la oposición. Porque ¿cómo los cuentas? ¿Cómo vas tú haciendo un inventario en las urbanizaciones y así, en la calle, en el... ¿Cómo haces para contar a la gente? La gente la cuenta en la elección, por eso existe la elección, para saber cuánto respaldan a uno y cuánto respaldan al otro. Y en la elección, que ellos han obtenido máximo 3,200,000, 3,250,000 personas, en esas elecciones la gente que fue es gente que tiene disposición, vocación democrática, que quiere la democracia. Entonces cuando ellos la cuentan, como nosotros hemos explicado acá hasta la saciedad, como guarimbero, están sacando la cuenta más choreta o están vulnerando la disposición de ese elector que fue a votar, porque es demócrata, a ser considerado como tal. Ese es su derecho. Y esta gente se lo está violentando. Entonces el que vota en la oposición sabe que está siendo violentado por sus líderes, sabe que se está engañando al país, sabe que se le está mintiendo al país cuando están diciendo que es que todo el mundo está con la Guarima. No está nadie, sino los cuatro zagaletones que están parados ahí metiéndole miedo a todo el mundo, a todos los vecinos, y por eso es que la gente no sale. Y entonces hay una creencia de que la guarimba que montaron en San Cristóbal y allá y en Valencia y no sé dónde aquí en Baruta es una demostración de fuerza colectiva. No, es de terror. La guarimba es una demostración de terror que tiene la sociedad a cuatro zagaletones que le está pagando Voluntad Popular, es decir, Leopoldo López y María Corina Machado, para que incendien el país, pero no han podido. Y es ahí donde se entiende entonces por qué es que se están yendo los sinvergüenzas estos, que se están yendo de la MUT para allá, para Voluntad Popular. Los diputados Marquina y Montoya se fueron de la bancada de la MUT para, de ahí, de Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Rosales, se fueron para el partido del criminal, del fascista Leopoldo López. Y entonces la gente, si no se le habla en estos términos, no entiende probablemente por qué se van de la MUT, que es como irse de Guatemala para Guatepeor. Hice de la MUT para irse para el Partido Voluntad Popular, por una sola razón, y ahora sí lo van a entender: por el billete. Porque Estados Unidos está desviando la busaca del dinero de financiamiento a la conspiración contra la revolución, desde el partido que hasta ahora había venido financiando, que es Un Nuevo Tiempo, porque ese partido no tiene liderazgo. En la oposición no hay liderazgo, pero en donde menos hay es en Un Nuevo Tiempo, porque el líder está desde hace años, desde hace 6 años, está en Perú, en un exilio por ladrón, no por preso político ni nada, por ladrón. Se fugó y se llevó los reales para allá, para evadir la justicia, que es Manuel Rosales. Entonces, como Manuel Rosales abandonó, eso estaba acéfalo. Y esto le estaban aguantando la cosa acá porque Manuel Rosales le picha su dinero para que estén ahí, porque todos ellos cobran por actuar en política, todos, todos, sin excepción. Y en particular estos sujetos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si Estados Unidos decidió que el nuevo líder es Leopoldo López, con el que ellos van a usar de punta de lanza para tratar de socavar las bases de la revolución bolivariana, y ya se vio que sí, que es el líder, que Capriles no sirvió para un cipote, y que la otra tampoco sirve, que es una gritona loca, desquiciada, y que Leopoldo López es el tipo que se ha mantenido como la punta de lanza de la subversión contra la revolución, Estados Unidos cambia la marusa de billete para acá, y estos se vienen para acá, tan simple como eso. ¿Dónde están los reales? Para allá voy yo. ¿Qué quiere que diga? Ellos son así como el cuento aquel del tipo que contrataron en un periódico argentino para que escribiera los editoriales. Y para probarlo le dijeron, bueno, escríbase ahí para ver si usted escribe bien un artículo sobre Dios. Y el tipo le dijo, ¿a favor o en contra? Y los tipos dijeron, listo, usted está nombrado, usted es el editorialista. ¿A favor o en contra? Bueno, así está esto. Díganme ustedes qué quiere que yo hable contra la revolución. ¿Qué necesita? Pero póngame el cheque adelante. Y entonces se fueron para el partido, que no es ningún partido, que va a ser Voluntad Popular, es una mafia, una secta satánica, que lo que está es instrumentando los cuerpos que durante años han venido trayéndose a través de la frontera desde Colombia como ejército para generar una subversión, porque aquí no tienen ellos, porque el pueblo está con la revolución. Por eso es que traen paramilitares de Colombia. Y la demostración está en que a través del tiempo todas y todos los venezolanos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad total y plenamente, porque todos están obstinados del vallenato que les han ido metiendo en todos los barrios a todo volumen, como una invasión horrenda de una cosa de adoctrinamiento psicológico que le han metido en todos los barrios, de aquí hasta Guiria, hasta el último rincón del país, allá en el extremo oriente, en lo opuesto de la frontera con Colombia, y todo el mundo sabe lo que yo estoy diciendo, todo el mundo sabe que es obstinante ese vallenato a todo volumen día y noche, en todas partes, en el barrio, unas cornetas gigantescas que nadie sabe de dónde sale el dinero para pagar tanta corneta de tanto colombiano metido en los barrios con ese vallenato a todo volumen. Esa es la realidad. Nos han venido inyectando a través del tiempo toda esa penetración, y eso lo ha organizado el señor Leopoldo López, que es el amigo personal de Uribe, y Uribe no tiene amigos para estarse sentando en una piscina, hasta hablando pendejada, jugando dominó. No, Uribe tiene amigos es para ponerlo a trabajar en función del narcotráfico, de la desestabilización de los pueblos y de atentar contra las revoluciones progresistas donde él pueda. Para eso que él tiene amigos. Es un verdadero mafioso. Y el amigo que tiene en Venezuela es, en primer momento, Leopoldo López. Y después Leopoldo le llevó para allá a Capriles y también lo conoce y son amigos. Pero el tipo es Leopoldo López. La ficha del fascismo hoy en Latinoamérica para el Imperio Norteamericano y para Álvaro Uribe es Leopoldo López. Por eso se van de Un Nuevo Tiempo el diputado Marquina y el diputado Montoya. ¿Le quedó claro? Vamos a la pausa que nos corresponde y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Desde ya le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a la nueva gerente de producción de YBKE Mundial, Beatriz Cárdenas, que está incorporándose al equipo de la emisora desde el día de ayer. Bienvenida y, bueno, nuestra mejor disposición, pues, a colaborar en lo que sean sus planes para que sigamos construyendo, como lo hemos venido haciendo entre todas y todos aquí en YBKE Mundial, este excelente modelo comunicacional que estamos compartiendo con el pueblo, con las venezolanas y venezolanos, bajo la óptica de la revolución bolivariana. A esta hora siempre hacemos el recuento, el repaso de nuestra cuenta ahí en Twitter. Ustedes saben que nuestra cuenta, se los recuerdo siempre, es @soyaranguibel. Saludamos a Marcos Villegas, que está ahí teniendo una actividad intensísima, retuiteando una cantidad de artículos de nuestra página soyaranguibel.com. Está retuiteando, por cierto, yo les comento, allá hay los últimos artículos, solo para amargados. Es una, en ese caso, una poesía, solo para amargado, que escribe un trabajador de PDVSA en Puerto La Cruz, que yo les recomiendo que ustedes lean. Yo, si me da chance, se las leo ahorita dentro de un rato, para los que no pueden tener acceso todavía a esta hora a internet. Abajo el régimen es una caricatura que surge de una fotografía real, un gordote que está cargando en la protesta esa contra el gobierno una pancarta con una mujer, una pancarta grandota, que dice, con hambre no hay libertad, y el gordote casi que no puede aguantar la pancarta, con hambre no hay, eso es lo que está, esa es la tragedia, que estos tipos no tienen discurso, porque ¿cómo le vas a decir tú que hay crisis en un país que está lleno de pantalla plasma, que se vendió todo lo que estaban vendiendo, todos los negocios, cuando el gobierno logró contener los desmanes opositores a fin de año, y reguló los precios, y los puso a accesibles a la población, y se fue y se llenaron todos los comercios de gente comprando? ¿Cómo le vas a decir tú que hay una crisis en un país que está en esa condición? Después está un artículo nuestro artículo del día sábado en Última Noticia, Diálogo de Guerra, donde nosotros planteamos ahí que no es casual que se haya desatado esa ola de violencia justamente a partir del 12 de febrero en nuestro país, porque el argumento de que es la protesta por la escasez de alimentos es completamente falso, eso es mentira. Es a eso a lo que se quiso llevar a la población, a que pensara de esa manera, pero no es la realidad. La gente cree que hay unos jóvenes protestando por el papel toalete, eso es mentira. primero que muchacho no protesta por eso. Muchacho protesta porque si el cupo, históricamente el movimiento estudiantil ha peleado por reivindicaciones estudiantiles. Pero eso de muchachos saliendo a pelear por papel toalé no existe, sobre todo porque es mentira. Es mentira. La escasez de papel toalé la hubo hace meses. Lo que ha habido de allá para acá es una venta muy rápida de papel toalé. Apenas llega el papel toalé, usted ve, ayer yo veía todavía gente con bolsa de papel toalé por donde iba pasando, pero por paquetes. ¿Por qué? Porque lo ponen y la gente dice, ¡llegó el papel toalé! Y ¡ray! Salen el terrorismo que le han metido en la cabeza y se compra 20 paquetes y se va. Entonces, lo que hay es una venta muy rápida. Vamos a ponerlo así en una sola palabra. Venta muy rápida, venta fugaz. Es una cosa distinta a escasez. Entonces, es mentira. ¿Por qué se desata la ola de violencia? Porque está avanzando la legitimación del gobierno del presidente Maduro con los procesos de diálogo. Cuando se empezó a ver que sí tiene una fuerza real de legitimidad el presidente Nicolás Maduro, con la presencia de todos los representantes de la sociedad civil en Miraflores, diciéndole, señor presidente constitucional de la República, como lo dijo el presidente de Fedecámara en la última reunión en Miraflores, y como lo dijo el señor presidente de la empresa más importante privada del país, el dueño de la Polar, Lorenzo Mendoza, y como lo dijo el otro, y el otro, y el otro, todo el mundo, todos los tipos que están ahí, que no tienen ningún piso político ni legitimidad, porque no tienen respaldo popular, dijeron, ve, esto se está poniendo difícil. Y entonces decidieron salir a incendiar el país. Y eso es lo que planteamos en el artículo Diálogo de Guerra. Después está una crónica de una tragedia, que también es un artículo bien interesante que yo les recomiendo. Y quiero en este momento detenerme en aunque sea un párrafo o dos, de un artículo muy, muy, muy interesante. Yo creo que es el artículo más completo como reflexión sobre lo que es nuestra realidad en este momento desde el punto de vista político y social en nuestro país, que ha sido publicado por Norberto Bacher. Se llama A Golpes de Contrarrevolución. Se los voy a repetir para que ustedes lo anoten o lo memoricen, para que lo busquen y lo lean. Es un tanto extenso, es una suerte de ensayo más bien, el artículo A Golpes de Contrarrevolución, de Norberto Bacher, que ha sido publicado este domingo en Aporrea. Y ahí hay una serie de reflexiones de las cuales yo quiero extraer algunas ideas para compartir con ustedes. Dice por ahí en una de esas, tras masticar la amargura del último fiasco electoral, el fracturado comando de la MUD se vio en la imposibilidad política de seguir huyendo del diálogo institucional que en diciembre el gobierno les impuso a esos alcaldes y gobernadores de la derecha. El gobierno pretendió distender la confrontación mediante un acuerdo con esos funcionarios sobre políticas puntuales concretas como la seguridad. Pero el objetivo, óiganlo bien, estratégico de la derecha, no es mejorar la gestión allí donde deben gobernar, ni atender a las necesidades sociales. Esto está clarísimo. Esto es lo que hemos visto, estos sinvergüenzas como Gerardo Blay, el Ramón Muchacho de ahí de Chacao, el otro, el Daniel Ceballos de San Cristóbal, y el sinvergüenza de Valencia, el Escarano creo que se llama, una cosa así. Tiene nombre de mafioso, como él pues. Ese es el único que tiene el nombre correcto. El tipo estaba en un primer momento repudiando la presencia de la Guardia Nacional y ayer apareció en Twitter pidiendo que qué pasa, que la Guardia Nacional no ayuda a contener los desmanes en su municipio, tratando de, ahora como fue derrotada la guarimba, ya ellos saben que ya no van a gobernar nada porque se derrotó su mecanismo con el que iban a tumbar el gobierno, ahora están apareciendo todos a decir que no, que el gobierno, que no reprime a la guarimba, que es eso, que ellos están en contra de la guarimba. Bien sinvergüenza y cínico estos miserables sujetos, de verdad. Y eso es lo que está diciendo ahorita acá el amigo Bacher, cuando dice, pero el objetivo estratégico de la derecha no es mejorar la gestión allí donde deben gobernar ni atender a las necesidades sociales. Por eso no se conformó con la oferta de un mayor presupuesto fiscal ni de recibir más patrulleros. En cuanto el gobierno avanzó con mayores controles para frenar la guerra económica, retomaron el impulso desestabilizador dos meses antes debieron engavetar. Al agravarse la contradicción entre las recientes normativas jurídicas que se imponían desde el Estado, como la ley de precios justos, la guerra efectiva al contrabando de escala, la reafirmación de la estabilidad laboral, etcétera, y una economía cada vez más presionada por los latigazos del mercado, es decir, por la propia burguesía, se dispararon los planes de tomar las calles. Las clases explotadoras creen que llegó el momento de dejar de ser transgresores de la ley en un territorio económico que sienten como un espacio que les pertenece y en buena medida siguen controlando. Saben que no son lo suficientemente fuertes como para voltear el gobierno si no se produce el escenario de guerra civil, pero se sienten lo suficientemente fuertes como para proponerse frenar el avance al socialismo en el terreno en el que se debe avanzar y en el cual la revolución tendrá enormes debilidades, pero está avanzando. Siguiendo un viejo axioma político, sigue diciendo el artículo, se podría afirmar que las acciones violentas en las calles, llamadas guarimba, en los últimos 15 días no son más que la prolongación de la guerra económica del último año por otros métodos, los métodos violentos. Y unas y otras no son más que manifestaciones de la aguda lucha de clases que desde hace años cruza la sociedad venezolana. Solo con la ignorancia política de las clases medias supuestamente ilustradas se puede seguir repitiendo la prédica reaccionaria que fue Chávez quien dividió al país. Esas clases nunca le perdonarán al líder que haya dado visibilidad social y organización política a los condenados de la historia. La derecha, aún con sus diferencias internas, está actuando según un plan general que tiene alternativas tácticas diversas y una única estrategia de poder: desestabilizar en un plazo más o menos largo al gobierno de Maduro, impidiendo las transformaciones hacia la transición socialista como el primer y decisivo paso para acabar con la revolución bolivariana. Ahí lo tienen ustedes. El gobierno denunció abiertamente y con antelación el episodio que está en curso, aunque probablemente no tuvo capacidad política para conjurarlo a tiempo, del mismo modo que pudo hacerlo con intentos anteriores, algunos extremadamente graves, como el frustrado putsch fascista desatado el 14 de abril, inmediato a la elección de Maduro, con un escaso margen. Y él cierra con alertas aquí. Las fuerzas de la revolución no pueden distraerse ni ilusionarse en supuestas diferencias entre los personajes y grupos oposicionistas. Es un imperativo estratégico de la revolución abortar un desenlace de guerra interna manteniendo la confrontación de clases dentro de los mecanismos previstos en la Constitución para dirimir las relaciones de fuerza. 15 años de lucha sustentan esa enseñanza. Por ahí va el artículo, es muy extenso, yo leí solamente un pedazo, pero quiero que ustedes lo busquen ahí en internet, A golpes de contrarrevolución, de Norberto Bacher. Y quiero también, al cierre, leerles rápidamente un artículo del maestro Diego Silva Silva, que está también ahí publicado en Aporrea desde este domingo, y se llama Roque Valero, vete ya. Él lo hace pues como un juego, pues, ¿no?, con lo que él plantea en el artículo. Y les leo también unos párrafos, si me lo permiten. Con particular saña, sectores de la oposición y agentes con franquicias ideológicas en las cadenas mediáticas han desatado una embestida contra este joven talento venezolano, actor y cantautor. ¿Cuál será la razón, se pregunta él, particular para centrar en él sus acciones de violencia y descalificación? En un programa de televisión cercano a la medianoche, su conductor, Chatén, decía en tono de burla que mientras Valero le iba a enseñar a una de esas figuras del submundillo de la farándula latina en USA los caminos de Venezuela, aquel, el hollywoodense, le mostraría los caminos para llegar a Hollywood. Otro tanto expresaron los tan conocidos Chino y Nacho, muy solicitados hasta hace poco por cierta dirigencia chavista para sus actos y saraos, cuando ellos le dijeron a Roque que estaba limitado a Venezuela, mientras que ellos cantaban en los grandes escenarios del mundo, entendiendo, dice Diego, claro, que el mundo para ellos es una minúscula parte de los Estados Unidos. En ambas situaciones hay un lugar común. Venezuela es una vaguedad, imprecisión, divagación. Es un territorio insignificante y lo importante es figurar para ser tomado en cuenta en los Estados Unidos, según la expresión, pues, y la visión de esta gente de la derecha. Cuando escuchamos la poesía urbana de Valero y la música de sus canciones de excelente factura, y observamos además su capacidad selectiva para trabajar en proyectos de elevada calidad, encontramos algunas respuestas a las interrogantes asociadas al asedio a su persona, a la de Roque Valero. Él es peligroso porque denota autonomía cognitiva y no se deja atentar por el submundillo de migajas que a duras penas logran los artistoides latinos que aspiran a ser reconocidos por la nobleza o aristocracia feudal, hollywoodense o mayamera de los Estados Unidos como objetivo principal de sus vidas. Pero ¿qué más hay detrás de la agresión a Roque, además de su pública declaración de apoyar al proceso de cambios en Venezuela? Por allí pululan cantidad de personas que se hacen llamar artistas y no son otra cosa que marquesineros y demás rellenos que se usan como sustancias o fármacos tumescentes en los llamados centros de la cultura en Venezuela, en donde locutores medio idiotas de voz engolada y cabeza brillante por la calvicie, no por la idea, o algunos hiperkinéticos tributarios de la disociación ataviada de iluminación, éxito, consecución, culminación y notoriedad en lo que para ellos es un modelo o estilo de vida al American Way of Life, pregonan burlonamente la muerte de cualquier proceso de cambio social que permita que las personas adquieran algo que ellos no tienen y envidian, la capacidad autónoma de pensar o el uso y funcionamiento supremo e independiente de la atención significante y la capacidad de relacionar e indagar, cambiando nuestros propios modos de percibir y de significar. Esto es parte de este artículo de Diego Silva Silva, un connotado investigador y compositor, licenciado en educación, ha recibido, entre otros reconocimientos, 6 premios nacionales de composición, 4 premios municipales de música, el Premio Latinoamericano de Composición Casa de las Américas, ha presentado su obra en Moscú, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Francia, Inglaterra, España, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Siria y Canadá, realizado serias investigaciones sobre música del pasado colonial de América, así como de las diferentes manifestaciones de la gran diversidad que representan las músicas de Venezuela. Fue asesor del Departamento de Investigaciones Culturales del Ministerio de Cultura de Nicaragua, fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana para la Música, es decir, una persona con las más altas credenciales para expresar una opinión en cuanto a la música, al talento artístico, como lo es Diego Silva Silva. Y él está haciendo una reflexión sobre las agresiones de las que es objeto por parte del fascismo más urticante y reaccionario que haya habido en nuestra historia y que hay hoy encarnado en la figura de Leopoldo López y todos los que lo siguen a él desde las filas opositoras. Se consideran con una suerte de licencia a gritar, insultar y a agredir incluso físicamente a Roque Valero, a su esposa y a su pequeño hijo, donde quiera que lo vean. Y nosotros hemos encontrado por ahí en internet, en las redes sociales, incluso llamados de algunos de esos fascistas, y ponen una foto: Roque Valero está en el restaurante tal, en el Tolón, vengan todos a cacerolearlo rápido. Ese es el fascismo que desata esta gente como Leopoldo López, quien está reuniendo ahora a los tránsfugas de la MUD, comprándolos con la chequera del Imperio Norteamericano para seguir actuando en la desestabilización del país. Pero tienen un pueblo consciente que está enfrentándolo y que va a impedir que se salgan con la suya. Nos vamos, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.